viste, la cosa mediática, digamos que explota como lo peor, donde la gente se muestra tan impúdicamente, y no lo digo moralmente, no lo digo como una cuestión de espíritu. Sí. Vos fijate lo que fue en cuanto a su dignidad, a la preservación de su vida privada, ¿entendés? A realmente, viste, o no hablar o hablar en un momento. Y aparte la bajada de línea en este lugar donde estamos tan acostumbrados a que nos digan esto es así, esto es asá, él bajó línea filosófica, ¿viste? De una manera completamente liviana, ¿entendés? Aérea. Su bajada de línea te envolvía, te acariciaba, ¿entendés? No, ¿entendés? No era una bofetada como las bajadas de línea de la escuela, de, ¿viste? Y de muchos gobiernos anteriores a este. Así que la verdad que es tanto que nada podía parar, ¿viste? Claro. Estaba on a roll, porque realmente me siguen escuchando, chicos. Sí, te escuchamos. Sí, eso no, fue un problema de sonido de origen lo que acabas de escuchar. Sí. Ah, ok. Bueno, no, antes lo que les hablaba era de, ¿viste?, de la carga pública que tiene el artista, ¿viste? Que sí. Es muy difícil de llevar adelante, ¿viste? Que lo hizo con una gentileza y con una elegancia. Y ¿viste?, para mí realmente que, aparte de que me tira semejante línea en la adolescencia, me llama para cantar en samba. Eso fue la frutilla del postre. Claro. Después viví muchos años afuera y quedó como en una vida anterior, ¿viste? Uh-huh. Y cuando lo veía me ponía muy contenta, pero digamos, me termina de caer la ficha del peso de Luis en mi vida realmente ahora, ¿viste? Porque no agredió, pero tampoco endulcoró, ¿entendés? En un lugar donde pasamos de una de esas cosas a la otra, ¿entendés? Y otra de las cosas que pensaba, en realidad, tiene que ver con su música, ¿viste? Con que realmente tuvo vericuetos, desvíos, un solo oblicuo. Hay gente que, ¿viste?, puede entender más o menos eso, pero el valor del vuelo y el juego de la palabra es enorme, ¿viste? Es enorme. Y que él hablaba y tocaba como un pintor, ¿viste? Él pintó nuestra vida de alguna manera, porque tenía esa cosa de caricia y tenía esa cosa de vuelo, ¿viste? Isabel, claramente, bueno, te ha iluminado, y me parece que te ha iluminado en su partida también, porque las cosas que te hizo pensar y las cosas que estás compartiendo con nosotros, bien interesantes son también, ¿no? Y escuchamos palabras que no habíamos escuchado antes en esta tarde, no las habíamos dicho nosotros y tampoco las había dicho ninguna de las otras personas que entrevistamos, así que te agradezco mucho. De poder aportar algo. Una de las cosas que quisiera decir, ¿viste?, me quedó la idea, viste, todas las hojas son del viento, ya que las mueva está en la muerte, ¿no? Uh-huh. Y que en realidad eso era filosofía pura en dos palabras y media, ¿entendés? O sea, la fuerza de la vida, del deseo, que sigue vivo está en la muerte, ¿entendés? Como él. O sea, el deseo es así, y él fue puro deseo, ¿entendés? Él no transó con nada, ¿entendés? Su deseo era tan fuerte que no necesitaba transar con nada. Entonces él podía ser completamente la suya y seguir regalando, y sigue vivo hasta en la muerte, ¿viste? Muy agradecidos estamos por este ratito que compartiste con nosotros, Isabel. Sé que elegiste una canción del álbum en el que te tocó grabar con Luis, ¿no?, en Privé. Sí, La Pelicana y el Androide. Básicamente, o sea, tiene tantas canciones, quizás Barro tal vez, ¿viste?, que tiene frases como, viste, si no canto lo que siento me voy a morir por dentro, viste, sí. O sea, quizás realmente sea más para este momento, pero la verdad es que la idea de unir La Pelicana con el Androide, ¿no?, dos uh-huh. cosas tan imposibles, y en realidad en el siglo XXI, viste, tan cercano, ¿entendés?, o sea, con el mundo cibernético y con toda digamos una nueva metasporización, ¿entendés? Yo como mujer hoy me siento una pelicana, ¿entendés? Si Luis era un androide, siento que los hombres son androides, siento que las mujeres somos pelicanas, y siento que esta madre tierra, ¿no?, que aquí entre la nada y la necesidad, no pensó que amaría, pero él amó, yo amo, ustedes aman, nosotros nos amamos, nosotros lo amamos, y así seguiremos. Escuchen la historia, porque es bien interesante también, la de La Pelicana y el Androide, y como la contaba Luis en el año 86. Isabel, un beso grande y muchas gracias por este ratito. Un abrazo grande. Chao a todos. pelicano, con su ala partida se echó a volar y se perdió en la tempestad. Y hacia la tierra donde habita el androide. Tierra que siempre la nada o la necesidad no la dejó ver. Nadie supuso que amaría, que amaría. Rosa, que es un admirador mío, como si fuera un fan de acá. Sí, yo lo conozco a Rubí, divino. Es un divino el flaco, pero vos fíjate, le digo, bueno, y me dice, tiene ya un sello, tienes un sonido, sí, sí, sí, sí. Y si no lo puedo creer, mira lo que es este tema. Y se volvía loco en la casa en Los Ángeles. Y le digo, flaco, ¿dónde está el ingrediente ese que hace que todo el planeta esté na, na, na, ta, ia, ia, ta, ta, ta, ta, ta, ta, tira, na? Dame un poquito de ese ángelo. No sé, o sea, digo, bueno, pero en realidad, bueno, pero yo le decía, pero mira que hay que tener como un sexto talento, como posible, un sexto sentido, para hacerle cantar a toda la humanidad la misma música que se te ocurrió a vos manejando tu auto. ¿Es un talento? Sí, ¿cómo no va a ser un talento? ¿Es musical? Ahí está la condena también. ¿Es musical? Musicalmente no es muy interesante, ¿ok? Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. ¿A talento? Si talento es billete, bueno, es Dios, ¿ok? Bueno, lo canta toda la humanidad en un determinado momento. ¿Cómo desentenderse de eso? Es muy fácil. Escuchás solamente la música que querés y componés la música que querés. Muchas gracias, amigos. Gracias, loco. Dime qué ves, niña, qué quieres ahora. Vuelves a hablar con el mar, y acaso hay una luz que asume la distancia. Sabes que puedes cambiar antes de cada mal. Alberto Spinetta en vivo en el Cosquín Rock 2011, tu vuelo al fin. Estamos en las vísperas del comienzo del Cosquín Rock 2012, que se ha convertido con la lamentable partida de Luis Alberto Spinetta en una especie de gran homenaje de tres días, con Charly García, que ya ha confirmado su participación, con un montón de músicos reunidos en el centro de nuestro país, conmovidos seguramente y pensando todavía, tal vez a esta hora, qué van a hacer sobre el escenario, ¿no? Porque uno dice, bueno, seguro va a haber un montón de homenajes, pero eso se está planeando ahora mismo, ¿no? Y se está evaluando en este momento. Te lo pregunto, Marcelo, como músico que sos, porque, bueno, no te ha tocado estar ahí ahora mismo, pero ¿qué pasa cuando sucede una cosa como esta y uno tiene un show en 24 horas? Sí, bueno, quizás algunos versionen temas del Flaco Spinetta, algunas bandas. Otros seguramente le dedicarán alguno de los temas propios, porque qué sé yo, estoy pensando, no sé, en Las Pelotas, en grupos que quizás no han tocado nunca un cover de Spinetta, no creo que quizás lo hagan, pero sí seguramente Germán tendrá algunas palabras en relación al Flaco, como la mayoría de los cantantes de las bandas. Te recordamos que Rock and Pop está allí, está en Córdoba para transmitirte el Cosquín Rock 2012. Tenemos a través de la radio, por supuesto, cobertura exclusiva de todos los conciertos, y a través de la web de la radio podés recordar el Cosquín Rock 2011 y además disfrutar de todo lo que suceda este fin de semana en vivo desde allí. Ahora escuchamos algún mensaje y luego tenemos a otro músico argentino que también versionó a Luis Alberto en su momento. Para mí la música de él no solo la escuchás y te estimula, sino que tiene vida propia. Las canciones del Flaco me abrazan, me alzan, me tiran al piso. Es algo inexplicable, solo la música de él te hace sentir así. Gracias, Flaco, hasta siempre. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Una noche hermosa en Buenos Aires. Que la paz de mucha de la música que hemos hecho se refleje en nuestros corazones, en una ciudad convulsionada, con amor y paz. De acá. Son las 4:20 de la tarde y tenemos ahora en línea a Ariel Minimal, que a comienzos de la década del 90 con su banda de ese momento, Martes Menta, también había versionado a Luis Alberto Spinetta con ¿Qué ves el cielo? Ariel, te mando un abrazo, soy Juan, estoy con Alfredo y con Gillespie aquí en Rock and Pop. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Hola. Hola, ¿cómo va, che? Todo bien, acá andamos. Bueno, preguntarte cómo estás, estamos hablando de Luis y lo que queríamos compartir con vos era este momento y bueno, y tu mirada. Sí, nada, si bien sabíamos todos que estaba muy enfermo hace rato y eso, viste, el momento, la noticia, nunca te preparás para esa sensación, digamos. Y nada, y además también, viste, siempre, no sé si soy yo que soy egoísta, pero uno relaciona la muerte de alguien con su propia vida. Claro. Entonces, viste, para mí el Flaco, además de ser el Flaco, que si bien lo conocí en un Quilmes, justamente le regalé un par de discos de Pez y él me regaló un abrazo, que acá lo tengo todavía, no hablé mucho más con él, pero para mí también Spinetta era un primo mío mayor, que cuando yo tenía, no sé, 5 o 6 años, eran los primos de pelo largo, que había un olor raro en la pieza y que tenían pegados, que también me volví a encontrar después de como 30 años, alguien posteó ahí en Facebook, había un cómic sobre la letra de Anillo del Capitán Beto que salía en el Expreso Imaginario. Sí, totalmente, Rolando. No te desacordas, Alfredo. Bueno, eso estaba en la pared de mi primo y fueron mis primeros acercamientos al universo Spinetta, ¿viste? Eso y ver la tapa de Durazno Sangrando y decir, ¿qué carajo es esto, no? Uh-huh. Y nada, y la verdad que muy muy muy triste, muy muy amariconado por la situación y lloriqueando un poco y eso es lo loco, ¿no? Alguien que quizás no conociste personalmente o que no fue alguien con el cual tuviste una relación así que te toque tanto, que nos toque tanto, no soy el único, ¿no? Está todo el mundo manifestando lo mismo. Es un gran pedazo de la vida de todos. Y nada, y queda tanta música que encima de eso también, ¿no? Yo qué sé, yo soy músico y me interesa y me interesó la música del Flaco y buceé en su obra y escuché sus discos, pero la gran mayoría de la gente y todo conoce algunos hits sueltos, ¿viste? El Flaco no fue una persona con una presencia abrumadora en los medios, ni mucho menos. Entonces queda tanto por descubrir de Spinetta que es alucinante, que es como que todavía no nació de algún modo, ¿viste? Nosotros hablábamos, Ariel, aquí durante la tarde de la calidad del Flaco como poeta, como creador, como compositor. Pero nos queda pendiente, y por ahí vos sos la persona indicada, hablar de Spinetta como guitarrista. y para mí es marciano. Hoy pensaba también eso, me hacía acordar, tuvo esa impronta extraterrestre Spinetta, era un poco como Bowie en la película esa, el hombre que bajó la tierra, el hombre que bajó la tierra, esa, viste, eso era un tipo, era medio extraterrestre, hasta físicamente te diría, viste, era medio como flaco, alargado, no era muy distante, si hubiera tenido ojos alargados bien podría ser medio Roswell. Y nada, y como violero era un marciano. ¿Alguna vez hablando con el flaco y en relación a por ejemplo, a Baltasar Comotto, que estaba tocando con él en la banda, el flaco a mí me decía, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre tengo esa cosa como tanguera cuando hago solos. A mí me parecía rarísimo lo que... Nunca lo imaginé, como que los solos tenían algo... La mirada tanque que él tenía sobre, sí, su propio solo. Claro, y por eso le gustaban otros violeros. Le gustaba tocar con Guillermo, o con Baltasar, o con Ulises Butrón. Sí, pero para mí, o sea, el tango lo permeó no solo en la lírica, sino en muchas melodías de voz, y bueno, sí, también en algunos pasajes de solo de guitarra, sí, como que estaba bastante presente el tango sin juguetear con eso, digamos, ¿no? Sin ponerlo ahí en la cara de la gente, pero como que el tango es importante también en la vida como compositor de Luis. Después ahí leí que su padre, que cantaba tango, claro, sí, debe haber tenido una presencia importante en su casa de niño el tango. Era muy porteña, ¿no? Che, y los acordes, yo nunca los pude encontrar en la guitarra. Olvidate. ¿Dónde están esos acordes? Olvídate, no, los tienen en una libretita en el bolsillo ahora. Olvídate, no, o sea, no... Marciano, la verdad que no hay demasiada explicación. Ariel, contanos un poquito cómo fue que en aquellos tiempos con Martes Mentas y el 17 Caramelos hicieron este cover de ¿Qué ves el cielo? ¿Cómo salió? Fue una divina falta de respeto, porque me acuerdo de yo encontrármelo, yo empepado me fui a sacar una foto de una producción de una revista loca de modas que se llamaba Venus. Claro, sí. Y el flaco salió como si fuera un santo o la Virgen María, así flotando sobre nubes. Y abajo había cuatro angelitos que eran uno de los brujos, Diego de Babasónicos, yo y una chica de una banda. Y ahí me lo crucé. Y yo estaba todo enloquecido y dije, ¿qué hacé? No sé qué. Yo tengo una banda y estamos haciendo una versión hippie, moderna, de no sé qué, de Que ves el cielo. Y se cagó de risa y buena onda. Después no tuve devolución una vez que salió. Eso te iba a preguntar, pero y después, no, pasados los años, nunca supiste si la escuchó. Hoy con todo este revuelo, un batero de Martes Menta puso en Facebook que se lo encontró en algún momento y le preguntó, ¿escuchaste alguna vez la versión de Martes Menta, no sé qué? Y dijo, sí, re linda, le habrá dicho. Pero capaz que se lo dijo porque era un copado. Claro, claro. Pero nada, era parte de la falta de respeto de la época, el hacer esa canción que amábamos y seguimos amando, pero sin respetar mucho la secuencia armónica ni nada, era como darle un baño nuevo a esa canción, y la hicimos también sin escucharla, era con el recuerdo que teníamos de más niños de haberla escuchado, ¿entendés? Sí, vale. Que fuimos a revisarla para ver cómo la vamos a hacer. Es no. Más, yo no sé si tenía mal letra y yo hice solo un pedacito de la letra o algo así en la versión, porque no la chequeamos antes de grabarla. ¿No te molesta si la hacemos sonar ahora mismo? No, me encantaría. Porque era lo que teníamos planeado, Ariel. Me encantaría. Te agradezco mucho por estos Gracias. Minutos que compartimos, te mandamos todos un abrazo grande y nos vemos pronto. Bueno, muchachos, y nada, ojalá siga sonando con la misma fuerza que está sonando ahora en todos lados la música de Luis, porque solo nos puede hacer bien. Definitivamente, bueno, que no sea solo por hoy, ¿no? La verdad es que idea. Prometer que vamos a poner todos los días, todo el tiempo Spinetta sería mentirle ya ahora, ¿no? Pero ni siquiera para la radio o lo que sea, como país, ¿no? O sea, sí. Nos va a ser mejor seguro. Una dosis de Spinetta todos los días y nos va a ser mejor seguro. Totalmente. Mejores personas, por lo menos. Muchachos, un abrazo grande. Gracias. Gracias, Ariel. Chao. Ahí está ya, de fondo, la intro de ¿Qué ves el cielo? Versión de Martes Menta. Nos remontamos ahora a comienzos de la década del 90. La gente. gracias, Ocampo, por lo que están haciendo. Es el mejor homenaje. El desconsuelo es muy grande y eso ayuda de alguna manera a poder procesarlo. Bueno, Flaco, hasta siempre. Y mándale un abrazo a Papo. Gracias, hasta luego. Sí, lo compuse con un viaje a dedo. No paraba nadie. A las 4 de la mañana, recontra cagado de frío. Una ruta argentina. Y no paraba nadie, pero al final alguien paró y ahí se me ocurrió hacer. Íbamos a un festival de rock en Lobos, que nunca se hizo porque se llevó el mundo en cana. Y la desgracia es que cuando llegué había un flaco que estaba tomando querosene de una majuana. En medio de un pajonal que no te lo podés explicar. No había nada, solo pura que yo. Y había unos viejos hippies, ¿viste? Y este flaco le estaba dando a la majuana. Y me dice, cuando aparecí yo con la vida, dice, bien, flaco, vos sos el anticristo. Vos sos el anticristo. Mirá lo que estás tomando, que se levanta Cristo del atún. No, no, no, me fui a dedo otra vez. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas. Argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar. Argentinas, Almendra 2, 1970. ¿Qué te pasó, Alfredo? ¿Qué me pasó? A ver. Esperé mucho la salida del segundo disco de Almendra, que coincidió con la despedida de Almendra, que fue en el Teatro Pueyrredón de Flores. Perdón, una pregunta breve. ¿Ellos se despidieron solo porque se separaron los Beatles y entonces les pareció que tenían que hacer lo mismo? No, otro motivo. Yo creo que había un tema intestino ya que se venía gestando de que la banda, bueno, los músicos cada uno tiraban un poco para su lado, ¿no? Okay. Y entonces se despidieron el 25, fue Navidad, la noche de Navidad, el 25 de diciembre del 70, dos recitales en el Teatro Pueyrredón de Flores. Yo me acuerdo que con mi novia de entonces fui a ver el primer recital, después la acompañé a la casa, paseamos un poquito y volví corriendo para ver un cachito del segundo recital. Y agarré la segunda. El trámite rápido, le dijiste, listo, chau. Le pido disculpas. Pero es cierto, volví a ver la segunda parte del recital. Y en esos días yo tenía un tocadiscos geloso y no tenía plata para comprarme el disco doble de Almendra. Entonces en una disquería que todavía está en la Galería Galecor, en RGS, no me acuerdo cómo se llamaba entonces, el dueño me cambió el tocadisco por darme crédito para comprar discos. Y la última parte del crédito me alcanzó para comprarme el doble de Almendra. Y me fui muy feliz en esos últimos días de diciembre del 70 con el doble de Almendra a escuchar Rutas Argentinas. Lo tangible solo es tangible y nada más. La otra parte, la del alma, se queda acá, en vos, en mí y en todos los que despertamos cantando. Cuando cerramos los ojos, Él está ahí, con su excelencia por simpleza, pidiéndonos que cambiemos lágrimas por sonrisas. Y Él, desde el cielo, nos robará un color. De parte de toda la familia, queremos agradecerle, loco, todo el amor a la gente. Mi viejo es música, es luz, y ahora pasó mejor plano. Su cuerpo no dio más, pero su mente y su alma están brillando. Es el mejor, es inmortal. Así que, loco, le agradezco a toda la gente todo el amor, ¿entendés?, que nos hace llegar a la familia, y a ustedes también por estar comunicando a la gente. Así que, loco, gracias por estar, de verdad, en este momento tan duro para nosotros, loco. Sea una gran persona y el músico el número uno. O sea, no porque sea mi viejo, es el uno. Poné los discos, son 40 discos que dan clase todo. Entonces, ese es el mensaje, está en su música. Y próximamente también le vamos a decir a la gente dónde vamos a esparcir sus cenizas para que pueda también ir a despedirse de una manera. Seguramente va a ser en el Río de la Plata, también donde está su padre. Y ahí van a poder, ¿cómo se llama?, ir a tirar una flor y ver un atardecer con él. A la medianoche con su cuchillo frío, él sale a cazar, tigre pa' matar. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban hace mucho tiempo, y recalentó y se transformó en el mono tremendo. Palo asado. Hace mucho tiempo había un maquinista de locomotora, de calculadora, y se calentó y se transformó. Antes escuchabas las palabras de Dante Spinetta hace un ratito solamente en el cementerio en Pilar, bueno, agradeciéndole a los fans, a la gente, por el cariño expresado a su papá, también a la prensa que estaba presente allí, y anunciando un poco lo que sigue, ¿no? Y tal vez haya un último encuentro, entonces esa posibilidad la dejó abierta Dante, ¿no? De despedir a Luis Alberto en el Río de la Plata cuando, bueno, arrojen allí sus cenizas, parece que ese es el plan. Sí. En relación a lo que decía Dante con la prensa, vamos a decir que fue bastante respetuosa la prensa esta vez, ¿no? En el final, digamos, sí, ¿no? Sí. En el final, después de un tropiezo lamentable hace algunas semanas, ¿no? Sí. Te quería contar que lo que acabas de escuchar, por supuesto que era mono tremendo, ahí tenías a Luis Alberto Spinetta Fito Páez y Pechugos. Atención con esta selección, Dante Spinetta, Catarina Spinetta, Valentino Spinetta, Emanuel Orbiler y Lucas Martí interpretando Mono Tremendo. Esto era el debut, ¿no?, discográfico de todos, sí, estos chicos que acabo de mencionar. Y hubo una historia muy simpática en la presentación de Tester de Violencia, Alfredo, que vos contabas. Y claro, que en el Coliseo hubo dos funciones. En la primera función se cantó el Mono Tremendo, pero en la segunda no lo pudieron hacer porque los chicos se habían quedado dormidos. Decime que no es tierno, una maravilla, ¿eh? Bueno, nos quedan todavía unos minutos más. Estamos acompañándote mientras recordamos a Luis Alberto Spinetta, 16 horas 43 minutos. Ahora sí, yo me encantó la tecnología, ¿no? Yo siempre recuerdo que hicimos una nota con vos y con De La Fuente en la época de Tribe, estaba fascinado que llegaban los samples, claro. Es un disco que tiene toda esa cosa sumado a tu trabajo habitual, ¿no? Sí, que el sampler me lo prestó Alejandrito Lerner en aquella ocasión. Y había una palabra que era parcero. Aparcero. Aparcero. Aparcero. Se sampleó un lavarropas en la quinta de que yo tenía en Castelar, que hacía unos ruidos tremendos. Ampliamos a José María Muñoz en la Pelicana y el Android, está el lavarropas, está es un sampling utilizado de una manera muy puntual, ¿no? Creativa, ¿no? Porque bueno, a veces el sample se usa para reproducir sonido que ya están, de bandoneón o que fuere, instrumentos grabados. Pues siempre lo usaste como de grabar cosas que no son música. Que no son música y transformarlas en instrumentos. Bueno, es una de las variedades más lindas que tiene el sample. Lo mismo había hecho en Peluzón 2000 con Bajo y Bombo de Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Uno es hecho así. Así como te lo hago, con un yure. Ese es el bombo, es el golpe acá más la voz. Y el tambor es con la voz. Sí, después por ahí se le bajó el pitch y todo para que sonara más cojonudo. Qué sé yo, en parte te digo que es bastante el futuro lo que va a pasar, porque yo creo que la música pareciera, viste, como que converge toda en un punto, de alguna manera, en materia de producción discográfica comercial. Pero viste, de golpe tenés unos artistas, como por ejemplo la bella Björk, que se sampleó caca, caca, caca, caca, de los trenes y con eso hace un tema. Ahí estamos de acuerdo. Eso es lo lindo, es como algo, una herramienta de collage que antes no existía y que la inventaban, ¿viste? Sí, bueno, los tres chiflados, claro. ¿Entendés? Grababan un tambor que lo dejaban caer en el piso y después eso era cuando le caía un hierro en la cabeza o algo. Eran fabricantes de samplers, los sonidistas de los tres chiflados. Son los genios más grandes del audio de este siglo, porque los flacos, ¿entendés?, no sabían cómo inventar, eran capaces de hacer cualquier cosa con que algo decía toin, viste, por ahí agarraban una cuerda, la estiraban y la grababan, y después ese fragmento lo tenían que poner en sincro con el golpe. No es como ahora que la edición lo pones como querés, sino que ahí había laburo grosso analógico, viste. Entonces, imagínate que ellos son los creadores de los fragmentos de percusión, ¿no? ¿Viste eso? Los tres chiflados. Atrapado aquí, no vería la. Ahí pasaba Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Son las 16 horas 49 minutos y estamos ya dándole cierre a este programa especial que llevamos adelante en Rock and Pop para acompañar la despedida a Luis Alberto Spinetta y recordarlo. Y miren si tendrá magia el tipo que terminó poniéndonos de buen humor, sí, en una tarde que, sí, claro, era muy triste y comprensiblemente, sí, muy triste, pero podemos confesar a esta altura que más de una vez esta tarde nos hizo reír. Sí, sí. Juan tiene toda la razón del mundo. Estamos en un astral alto gracias a la música y a la persona de Luis Alberto Spinetta y a todos los que nos acompañaron en esta tarde, ¿no? A todos los músicos, a todos los que tuvieron la amabilidad de charlar con nosotros, y a los que no pudieron los entiendo perfectamente. Aprovecho, porque creo que no lo hicimos antes, para mandarle un gran abrazo a Lito Nevia. Estuvimos, sí, comunicados con él y sabemos y entendemos lo dolido que está, y seguro cuando esté un poquitito más sanado de esta herida tendrá un montón de cosas para compartir con todos, ¿no? Sobre Luis Alberto Spinetta, él también. Lo otro que quiero decirte es que parte de la coherencia de la vida de Luis tuvo que ver con esto de ser reacio y esquivar siempre el homenaje, ¿no? La medalla, decías, sí, Marcelo, sí, hace unas horas. Tal vez nos tocó traicionarlo un poquitito ahora. No, yo creo que no, Juan. Yo creo que este es un encuentro de amigos que recuerda a otro amigo. Ojalá lo tomen así todos los que nos estuvieron escuchando, ojalá lo reciba así también la familia y todos los que quieren bien a Luis Alberto Spinetta, y ojalá, si él nos sintonizó desde algún lugar, lo haya tomado de esta forma también. Lo que vas a escuchar a continuación es el último show de Luis Alberto Spinetta en el Cosquín Rock. Esto fue el sábado 12 de febrero del año pasado. Eso es lo que viene desde aquí y hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde volvemos a la programación habitual de Rock and Pop, porque Rock and Close, que gentilmente ayer cedió su espacio y entendiendo muy bien lo que pasaba, hoy vuelve, por supuesto, a contarte todo lo que tiene que ver con el fútbol argentino. Te recuerdo que estamos en Cosquín Rock, gran homenaje a Luis Alberto Spinetta. Desde mañana lo podés seguir en fmrockandpop.com y también a lo largo de toda nuestra programación del fin de semana. Muchas gracias a todos los que trabajaron en este programa. No los voy a nombrar porque a alguien me lo voy a perder en el camino. Disculpen, somos un montón y sé que todos lo hicimos con mucho amor. Así que gracias y volvemos en cualquier momento. Vamos con Luis Alberto Spinetta en vivo en el Cosquín Rock 2011. Gracias por todo. Chau. Hola, amigos. Gracias por la convocatoria. Por suerte, para nosotros esto es música, ¿ok? Es lo que vinimos a hacer. Gracias. Yo pensé en un hombre igual, nunca yo pensé un amor igual. Amor de verdad. No puedo imaginarme un despertar sin tu querer. Espero que los latidos de esta luz te hagan feliz. Muchas gracias. Quiero presentarles a un gran violero, Baltasar Comotto. Un gran bajista, Matías Méndez. En la batería, el maestro Sergio Verdinelli. En el teclado, Claudio Cardoni. Como estrella invitada, el maestro Mono Fontana. Luis Alberto Spinetta, Cosquín Rock, 12 de febrero 2011. Sigue anoche púrpura. cielo tenue, el agua del cielo tenue. Oh, tan solo estando así contigo, veo mi elemento, veo el silencio. fue una poesía e hizo que amemos al rock. Yo pertenezco a Conduciendo Conciencia, una organización creada hace ya 4 años, durante un 8 de octubre, el Día del Estudiante Solidario. Les ruego a los que manejen que no se alcoholicen en bien del prójimo y de la Argentina. Vamos a hacer este tema llamado 8 de octubre, que tiene una letra preciosa de León Gieco. Alberto Spinetta, Cosquín Rock, 12 de febrero, 2011. Muchas gracias. Gustavo, fuerza Gustavo, atención, gracias. Vamos a hacer ahora un tema llamado Canción de Amor para Olga. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Luis Alberto Spinetta, Cosquín Rock, 12 de febrero, 2011. Nuevo el mundo. Muy amable. Estaremos eternamente agradecidos por tu infinita entrega. Gracias, Flaco. Seguir. Muy bien. Defendamos el agua. Cuidemos, cuidemos el agua, ¿eh? Venga, vale. Gracias. El título de este tema cada vez tiene más vigencia. Buenos Aires, alma de piedra. No muy rápido. Presentarles a alguien que es como mi propia vida, Vera Spinetta. Bueno, vamos a ir entonces con un tema de alguien muy grande de la otra orilla, Hugo Fattoruso, con el tema Milonga Blues. Alberto Spinetta, Cosquín Rock, 12 de febrero 2011. En tu memoria, hecho de ambrosia tu corazón. Son los recuerdos que te acompañan. Todas las voces cantan tu voz. Unidad o en la colmena, como la niña de la canción. Lluvia de estrellas. Eres la estatua de la estación, tan dolorido, falso suspiro, fuego me envía tu inspiración. Florido y movimientos en tu canción. Fontana. Vera Spinetta. Gracias. Amigos, Gracias, loco. Dime qué ves, dime qué quieres ahora. Vuelves a hablar con el mar, y acaso hay una luz que asume la distracción. Sabes que puedes cambiar aquello que anda mal. Cosquín, muchas gracias.